protagonistas en Punto Radio Albacete, 96.0 de frecuencia modulada. No te enfades ni por nadie ni por nada, porque es un primo el que se enfada. Pues se tiene que tomar la vida en broma, y ya va listo quien no la toma. Pretendéis que no lo tome tan en serio, cuando veo que a burlarse van de mí. Tomar la vida en serio es una tontería, hay que tomarla, hay que... La tertulia de los viernes con Miguel Ángel Aguilar, buenas tardes. Y Ana Julia Suad. ¿Nos escuchamos, parece? Ahora le escuchamos a usted. Ay, no se ha escuchado mi bajo tenor que he hecho ahora mismo. Lo puede repetir, lo puede repetir. No, ya no. Ya no. Era un momento. Ha gastado todo el aire que tenía en el diafragma. Ya, eso y... era irrepetible. Ay, señor. Pues una pena sin... con nada. En fin, una pena. Ay. Bueno, ya estamos aquí. ¿Notáis algún cosquillo así estomacal o algo? Yo lo noto. ¿Tiene que ver con la cena de ayer? Yo no sé, es como una felicidad, a la vez no sé si peligrosa. ¿A qué se debe? Se debe a que es el día de Albacete hoy. El día de Albacete. Mundial. Ay. El día mundial de Albacete. Día mundial de Albacete. Ay, qué boni, por fin. Mira cómo tengo la carne de gallina. Sí. Claro, los pelos de punta. Ay, qué bonito. Sí. Y lo curioso de todo esto es que el día de Albacete se celebra en Cuenca. Ah, muy bien. ¿Cómo debe ser? Castillo de García Muñoz. Bien, bien. Se han ido allí todos los altos mandatarios de esta ciudad a celebrar el día de Albacete. Porque allí se firmó hace más de 600 años el privilegio de villazgo de esta ciudad, que no se emancipaba de Chinchilla. Y es una festividad que se inventó hace algunos años Manuel Pérez Castell. ¿Pero van a comer de gañote los políticos? Hombre, claro, todos los que fueran en autobús y un autobús. ¿Y los albaceteños? Un autobús de políticos. De políticos. Madre de Dios. Ay, ya notaba yo que hoy había calma en las calles de Albacete. Sí, sí. Es una buena manera de celebrarlo, de cerrar a los echar políticos. Fuera, llevarlos. ¿Se han ido todos o algún pringao se a un castillo y tirar la llave del castillo? Pues igual alguno se ha quedado. No sé, alguno del PP o... Quien se haya quedado es buena persona. O sea, vamos a ver quién se ha quedado. No, lo vamos a investigar. Pues nada, en Castillo de García Muñoz están, que es una localidad muy bonita. Tiene un castillo así que se reconvirtió después en casa y luego en convento, y aprovecharon una torre para hacer una torre de la iglesia. Y muy bonita. Ah, qué bien. Pasas de camino para Valencia, pasas por allí. Multiusos. Sí, sí, sí, sí. Pero Moisés, tú es que eres súper viajado, porque nosotros... Hombre, esto está en la autovía. Esto se ve desde la autovía. Ah, desde la autovía. Mira, Ángel. Ah, bueno, está bien, se culturiza uno. Sí, no. Yo es que este hombre, en cuanto... porque en el pueblo de Quintanilla del Regarar, en Ciudad Real, en un barranco, que tiene una ermita estupenda, es una cosa impresionante. Esto es cosa de la profesión, de haber trabajado en la Mancha Profunda, pues una temporada. Pues ya uno se lo conoce de todo. Yo creo que es genético. Eso no lo lleva a la profesión. A mí que no me digan, es verdad. Ana, te has traído hoy azul. Me he traído azul. Es tu perra. Está por aquí. Mi perra azul. El otro día intervino, pero yo creo que hoy, como es el día de Albacete, no. No, hoy la traigo tranquila. El está otro día para... es que estuvo oyendo la COPE. Sí. Así a primera hora. Venía un poquillo rebota. Pero hoy viene tranquila. Ah, vale. Estamos bien. Es que también le pones unas cosas a yo la perra. Lo que ella quiere. Si no ladra azul. Procuraremos que no ladre Miguel Ángel, por lo menos. Vale. Lo intentaremos. Miguel Ángel, que a propósito del día del Albacete, te vamos a contar una cosa, una anécdota que tenemos de nuestros viajes, que nos fuimos a Granada en el puente. Ay, qué bonito. Ay, qué entonces bonito estuvimos eso. Comiendo. A propósito del día del Albacete. A propósito. Está bien. Nosotros lo celebramos. A propósito allí. De Cuenca, pues bien. Granada. Nosotros lo celebramos allí todos los años, en Granada, siempre. Bien. Es así. Y fuimos a comer a un restaurante moro. Sí, sí, sí. Y entonces hubo ahí una conversación entre los comensales, que había un ambiente muy familiar, sobre, pues si nosotros somos que tenemos ascendencia árabe, nosotros venimos de Almoraina, en Valencia. Sí, pues estoy. Y el moro jefe pues explicaba las cosas. Nosotros le dijimos que Albacete, que nosotros éramos de Albacete, Albacit en árabe. Y le preguntamos qué significaba, como siempre se nos ha dicho, que significa el llano. Ay, Moisés. Y Miguel Ángel nos va a explicar que miedo es una me das. Leyenda urbana que nos han metido en la cabeza, que sí que es muy poético lo de el Albacit, el llano, pero que es mentira. Miguel Ángel, ¿qué nos dijo? Yo en primer lugar expongo mi teoría. La teoría normal es la de Pérez Castell, que el llano, ciudad grandiosa, monumental, con futuro. Es una traducción filológica de Castell un poco falsa. Sí, bueno, también es Albacid quiere decir así, según las últimas traducciones castellanas, el centro cultural y comercial del llano. De la ¿todo paz. ¿Eso quiere decir Albasí? Sí, sí, sí. Los árabes así esto, lo hacen. Oye, que apañaos haciendo palabras corticas. Como las traducciones de las pelis americanas. Sí. Ah. Que se titulan Danger y luego pues es... Peligro en el túnel a la medianoche. Sí, ya. Pues eso. Pues mi conocimiento acerca de Albasí y contraviniendo al alcalde era que Albasí... Basit significa cosa ahí vacía, cosa pobre, sin nada, cosa yerma, lo cual es un irá perfectamente con lo que es Albacete, no nos engañemos, es descriptivo, sí. Claro, y entonces le preguntamos a nuestro anfitrión moruno de aquel bar que bueno, que es mi casa habitual cuando vamos allí a Granada, que por cierto el bar se llama, voy aquí justaponiendo, sí, y subordinando, sí. Que se llama el bar La Mancha Chica. La Mancha Chica. Sé cuál es. Sí, como que sabes que si es estupendo. Lo conoces, ahora es contaré divino. Yo otra anécdota sobre ese bar. Y vamos por animales extraños en la comida no valen, ¿eh? No, había animales fuera de la comida, no en ella. Bueno, vale. Pues mucho mejor. Tras sumando por el Albaicín, vamos a La Mancha Chica, que es el bar moruno de allí, como su nombre indica. Entonces el moro anfitrión, pues en aquel departamento tan tan bello, con los comensales, pues nosotros nos apuntamos. ¡Ah, señor! ¿Y qué significa el Basit? Y entonces nos dijo, pues Basit significa, es como una persona que es popular o que, por ejemplo, es una persona normal, que es popular, que es famosa y sin embargo, cuando trata contigo, trata normal, llano, agradable. ¡Ay, es un campechano! ¡Campechano! ¡Un campechano! Exactamente. Albacete significa campechano. ¡Anda, pijo! ¡Equilicuey! Sí, sí, sí. ¡Anda, pijo! Pero eso es muy bonito. Eso es. Eso mejor que lo del llano, ¿dónde va a parar? Hombre... También pues persona es que... llana o así. También hay que tener en cuenta que el árabe tiene muchos dialectos y lo que le dijeron también en Marruecos a Miguel Ángel de qué significa vacío y yermo y sí, fatal. También sí. Será cierto. También puede ser cierto. Esta fuente es más cercana al Marruecos, es más cercano que el bar La Mancha Chica del Albaicín. Sí, sí. El de La Mancha Chica, quieres que no, pues estaba influenciado por el... Sí, por la poética lorquiana. A ver, claro. Si es que al del bar le dio vergüenza deciros la verdad. También puede ser. Les bueno. Voy a decir que vienen de la mierda. Perdón, los oyentes. Bueno, cuéntanos tú. Hombre, este bar, hombre. Experiencia. Pues que semejante anfitrión tan delicado y tan culto y tan puesto en Albacitis. Dorosaya. Me trató como a una pelleja por el hecho de ser mujer allí en su bar, hasta el punto de que yo comí porque Miguel Ángel pedía por mí. De hecho. Ah, o sea, que llevas a todo el mundo. Porque ¿eh? a mí no me servían. A todo el mundo le servían aprecio. A Miguel Ángel. Y le preguntaban a Miguel Ángel qué íbamos a comer los dos, qué íbamos a beber. Sí, y me acuerdo que él pidió una Coca-Cola y yo una cerveza. Sí. Y ya te puedes imaginar a quién le pusieron la cerveza. Sí. Al hombre. Al hombre. Y por supuesto la cuenta él, cosa que no me molestó tanto. Eso sí me molestó. Pero es que se notaba que no era casual y que no era un rollo de pose clásica, era otra cosa, ahí había otra cosa en este caballero. Y ahí, ¿qué moro eres ahí? Con las celosías y todo eso. Bueno, en fin. Es verdad, la parte árabe de... Árabe chunga. Es chunga, en general. La parte ignorante. Sí. La parte ignorante, que incluye religión, sexualidad, mujer... Eso pasa exactamente igual en cualquier pueblecillo de La Mancha Profunda, perdón. No digo en todos, pero sí, hay ignorantes en todas partes y también los hay moros. Bueno, pues un día de celebración, el día de Albacete. Oye, ¿y qué es lo que tenemos preparados aquí en Albacete? Aparte de que se hayan ido los políticos, cosa que está muy a bien. A comer. A comer gratis. Hombre, querrás algo más. Hombre, harán aquí alguna cabalgata. No hacen nada. No dan una flor, ni... No hacen nada. Hombre, si dieran el día festivo, pues mira, por lo menos. Pues una cosa... O como el día de la comunidad, pues te dan el día de Albacete, festivo. Hombre. Y cada uno lo celebra, pues eso, en Granada, en Castillo. Mira, yo me estás diciendo esto, que no se celebra y qué tal. Y es que yo me reafirmo cada vez más en que Albacete significa eso. Una tierra ahí vacía, sin Dios que la fundó, y que los fundadores se van a Cuenca ahí a hincharse el gaznate. Ay, madre. Es muy mía. Triste. Es sí, tristísimo. Los fundadores en Cuenca, además. Los fundadores en Cuenca. Madre mía. Ay, señor. Yo no digo nada. Lo de Cuenca y Albacete es una relación particular, particular. Porque yo no sé si conocéis vosotros un monólogo de Ernesto Sevilla que habla de su estancia en Cuenca, como estudiaban en Cuenca. Es que ahora se va a construir ya se sabe el trazado por donde va a pasar una autovía entre Cuenca y Albacete. Pero antes era una odisea, vamos, ir a Cuenca. Y sigue siendo un poco, sigue siendo. Pero bueno, antes más. Y si ibas en autobús, eso era tremebundo, lo de ir a Cuenca. Y claro, esa incomunicación pues nos ha hecho enemigos. Esa incomunicación, y que ellos son más bellos que nosotros. Son mucho más bellos. Son más bellos, pero con poco, sí. Un poco está el listón. Hombre, nosotros tenemos ahí una, sin ir más lejos, una catedral y un y un pasaje de Lodares. De Lodares. Y por no mencionarte muchas cosas más, eso. Que podría estar aquí mucho tiempo. De las miles. O sea, no hay nada que envidiar. Bueno, pues la catedral, mira, de Cuenca con la de Albacete. ¿Sabes lo que te digo? Os voy a poner aquí un adminículo de Cuenca. Uy, vamos a ver. Ay, a ver. Me mandó a Cuenca a estudiar. Cuenca es muy bonito si vas un fin de semana. Pero si vives allí, pues no es lo mismo porque Cuenca es una de estas ciudades que tiene casco antiguo, que es todo antiguo. Es una putada, hay muchas cuestas, muy inaccesible, una mierda, muy inaccesible, es imposible entrar y salir. Te pegas unas caminatas acojonantes, está todo viejuno, una mierda. Ah, si vives en el casco antiguo y pides una pizza, te la traen a caballo. Es acojonante. Gracias. Bueno, pues una vez en la Universidad de Cuenca me di cuenta de las diferencias, ¿no? Animadoras. Pues en Cuenca, animadoras. No había, ¿no? En Cuenca no hay animación de ninguna clase. Lo de la fiesta de tirar el gorro, pues tampoco se produjo, ¿eh? Yo lo único que tiré cuando terminé la carrera fue un amigo mío enano que se guinzó y fue una pena. Y fiestas desenfrenadas pues cinco tíos alrededor de una palangana gigante llena de vino con gaseosa, un desenfreno, ¿eh? Desenfreno. Fiestas peligrosísimas, ¿no? Cualquier momento puedes peruptar, ¿eh? Y las hermandades. Eso estaba de puta madre, la pega. Alfa, Omega. Eso estaba muy bien. Yo quería ir a una hermandad, una especie de chalet ahí, lleno de tíos borrachos, jugando a cosas como coger manzanas con las manos atrás. Con diversión pura y dura. Yo quería ir a una hermandad. En Cuenca no. Bueno, pues eso. Bueno, que nos perdonen desde Cuenca, que esto es una cosa humorística, ¿eh? Que nos perdonen. Y si hace falta, nos metemos nosotros con Albacete. Que yo creo que esto lo haces para que no se note lo cutre que es Albacete. Sí. También. Mira, Albacete, sí. Caga y vete. Ya lo he dicho. ¡Ah! ¡Lo ha dicho! Es el día de Albacete. Lo he perdido, la porra. Caga y vete. Vale, ya está. Ya lo he dicho. Muy bien. Ya lo he dicho, para que vean que no es porque criticamos nosotros a los demás, así sin ver la viga en nuestro Albacete. Ay, anoche, oyendo la radio, que yo soy de oírla ahí de las 2 a las 4 de la mañana más o menos, no sé si tenía Punto Radio o qué emisora tenía, pero hacían un especial de chistes. Los oyentes nos mandan chistes y nosotros no lo entendemos. Pero la locutora, lo triste es que no los entendía en serio, o sea, no era una pose ni historia. Alguno entendería, ¿no? No. Pocos. Y poquitos. Y contaron uno típico de Sevilla, que bueno, no voy a contar porque no me da la gana. Y bueno, pues de un cura que lo destinan a Sevilla. Pero Miguel Ángel cuenta el chiste. No, es que yo no tengo ninguna gracia. Pues ni nadie. Pero ese chiste se ha hecho súper famoso. Se ha hecho súper famoso. El del cura. Claro, que... y lo pusieron. Oye, no, además. No me fastidies contar el chiste. Es que es larguísimo. Ay, vaya. Esto es y un cura. No me acuerdo. Que lo. Esto es un, lo poco es un, lo suyo es con pillarlo en YouTube, porque está. Y lo... Pero bueno, es un... en resumiendo, vamos a chafar, vamos a hacer un spoiler del chiste. Vale. Esto es un cura de Granada que lo destina en Sevilla, entonces en las homilías siempre mete ahí, pues por ejemplo, Caín y Abel. Pues esto era Abel del barrio de La Chana de Granada, o del barrio del Albaicín de Granada, una persona bellísima, tal. Y Caín, malo donde los haya, del puro barrio de Triana de Sevilla, tal. Pero estábamos que Abel del cura de Granada porque lo habían destinado en Sevilla. Y es todo el rato así, metiéndose el de Granada con los fieles con de Sevilla. Y nada, pues bueno, al final su desenlace, su rollo, no lo voy a contar. Y Miguel Ángel, cuéntanos el enlace. No, que la gente se vaya a YouTube y busque ahí el chiste del cura de Granada. Ahora hay que tener internet hasta para saber un chiste. Pero, por el amor de Dios, hombre, cuenta eso. Podemos hacer una performance, voy a intentarlo. Vamos y vamos. Pero es que puedo tardar 10 minutos de reloj. Bueno, no, no sé yo, ¿eh? No, me estoy dejando chafar. No, luego lo pillamos de YouTube o llamamos a Alejandro, nuestro amigo, que lo cuente. Venga. El Cani. Bueno, es un chiste que se va contra Sevilla, de meterse ahí a saco. Y al acabar el chiste ahí, bueno, queridos oyentes, hemos puesto este chiste que, pero vamos a ver que nadie, que no se ofenda, porque quizá hay personas que, como habla de curas, se pueden ofender. Eso era la copé. Como habla de Granada, sí, igual. No, eso no mencionaba nada. Era eso, ahí contra los sevillanos, de reírse de ellos. Como habla de curas, lo hemos puesto porque es el que más se visita en internet hoy en día. Y digo, ves a la mierda con la políticamente correcto. Digo, pero ¿por qué está esta señora ahí? Ay, si es de Punto Radio, te lo pregunto, ¿por qué está esta señora ahí? No sé dónde es. No sé dónde, no sé si a la SER o qué sería. No, desconozco. Ay, pero nada, no, contar eso a propósito de qué. Sí, se daban. Que alguien nos llame y nos diga de qué estábamos hablando. Sí, por favor, llamen al 967-61-77-88 y díganos de qué estábamos hablando. 61-77-88. ¿Y si llaman, le regalamos algo? No. No, ¿para venga, qué? Venga, vamos a regalarles qué? Algo. Si quieres, podemos regalar. ¿Sabes lo que podemos regalar? Llamar. Pues alguno de los libros de que vayan ellos. Venga, algún libro de. Venga, ¿cuál, por ejemplo? De mi Magna Editorial. Venga. Que vayan ellos, pues qué libro, lo teníamos que lo tiramos, vamos a ver. No, vamos a ver, La Mano Cortada vamos a hacer un especial, lo vamos a anunciar. Venga, vale. Próximamente regalaremos libros de La Mano Cortada, pero quien llame ahora le regalamos libros de la Biblioteca Albacete, de estos que escriben los lectores de la Biblioteca Albacete y que se editan cada año y que se agotan rápidamente. Sí, como se agotan rápidamente, en la editorial tenemos una remesa en negro. Pues los oyentes que llamen tienen su libro aquí en Punto Radio. Su colección de libros de una colección que saca la biblioteca todos los años de cuentos y poemas y cosas recopiladas de los propios. Exactamente, los dos o tres últimos números de los dos o tres últimos años. Miguel Ángel, eso es una castaña. Regala el de La Mano Cortada, no seas rata. Regalamos el de La Mano Cortada. Venga, con el de La Mano Cortada, 967. Con el de La Mano Cortada, ya, no, vamos a ver. Pero solo uno, ¿eh? Venga, bueno, solo uno. La próxima tertulia, todos de la La verdad sobre el caso de la mano cortada, que es uno de los casos más célebres de la parapsicología. Que los tiene ahí agarrados. Sí. Que aquí vamos por la perla. De la editorial, que vayan ellos, de Miguel Ángel Aguilar. Que vayan ellos. 61-77-88. Y nos comentan, bueno, pues de qué podemos hablar hoy aquí. Sí, les hacemos una prueba, una prueba física. Sí. O les hacemos un examen. Un examen oral. O qué cree que habría que hacer para celebrar que hoy es el Día Albacete. Bueno, con que llamen y participen y nos sugieran algo. ¿Dónde escondería usted la llave del castillo de García Muñoz? Vale. Le damos una pregunta y ya está. Mira, un sorteo muy bueno, que han hecho estos días por aquí es el de la compra reloj. ¿Qué es eso de la compra reloj? Es una compra contra el reloj, como su nombre indica. Contra el reloj. Que ha sorteado la Cámara de Comercio de Albacete. Entonces, entre todos los que han comprado por los comercios del centro, han sorteado 6.000 euros que la afortunada Rita Castillo Serna se los va a poder gastar el próximo lunes comprando en los comercios de Albacete en 4 horas. ¿En 4 horas? 6.000 euros se tiene que gastar en 4 horas. ¡Uy, el doble! Son premios de verdad, Miguel Ángel. Son premios de verdad y no tontunas. A ver si la conozco. No, la que yo conozco creo que es Rita Soria, que es artesana. No sé. Bueno, me dice en plan dándome la razón, ¿eh? Bueno, tenemos una llamada que se va a llevar ipso facto el libro de los visitantes de la Biblioteca Municipal. Y la mano. Y de la verdad sobre el caso de la mano cortada, que es muy recomendable lo que pone ahí. ¿Has visto? Pero sobre todo que queremos queremos que nos cuente chascarrillos de qué es de su vida, que nos diga aquí cosas. Bueno, pues tenemos a Amparo al teléfono. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué usted quiere la verdad sobre el caso de la mano cortada o el de la biblioteca? Pues mira, anda. No, cualquier cosa me da igual, porque para leer pues me gusta todo. No le des a elegir, vamos a darle todo. Se lo damos todo, le damos claro el pack. Sí. La verdad sobre el caso de la mano cortada es muy interesante. ¿Usted conoce el caso? No, no lo conozco, pero me gustaría conocerlo. Uy, da mucho miedo. Es un, ¿sí? El caso. Me gusta la parapsicología. Ah, pues entonces le va a encantar porque es el caso. Bueno, cuenta Miguel, un poco la sinopsis. Tendríamos que hacer un sainetillo radiofónico y ponerlo de estos que la gente se entere y que dé un poco miedo, y que para contárselo a Amparo. Pero no, esto es un caso pues de mediados de siglo aquí en Albacete, pues que hubo nazis, mutilaciones, cosas de espías, joder. Extraterrestres falsos. Vale. Pero bueno. Hombre, es un misterio muy interesante. Un caso real, ¿eh? De la marquesa que mató a su hija, sí. Y la conservaba en tarros de alcohol, sí, y tal. Sí, sí. Y sucedió en Albacete, es un caso conocido. Albacete Capital. Albacete Capital, sí, señora. Vamos a ver. Bueno, Amparo, si quiere. Amparo nos va a proponer un tema para que tratemos en la tertulia. Amparo, que está ahí usted. Vamos a ver, esto de Albacete, sí. ¿Usted cómo habría que celebrar esto? ¿Está bien esto de desterrar a los políticos que se vayan a Cuenca o a Pekín? Di la verdad, ¿dónde tiraría Amparo la llave del castillo de García Muñoz? Cuéntenos, ¿usted qué le parece? Todos juntos a ver lo que sacaban, claro. ¿Qué le parece a usted lo del día de Albacete? ¿Qué se celebre? ¿Qué se podía hacer? Que celebrarlo, muy bien. ¿Una cabalgata o algo así similar? Algo que llame la atención. Yo creo que el mejor, porque traigo una bolsa, no sé si usted es aficionado, Amparo, pero yo traigo una bolsa, vengo del mercado de Villacerrada, sí. Podían poner, para celebrar el día de Albacete, carretillas por todo Albacete, llenas de guíscanos, gratis. Se mataba la gente. Es que eso sería una celebración que el alcalde triunfaba. Ay, parrilladas por las esquinas. Sí, sí, a usted sí, le gustan. Nos matábamos todos ahí. ¿Le gustan a usted los guíscanos? ¿Va a cogerlos? Sí, me gusta más cogerlos que comerlos. Oh. ¿Y ha salido este año ya? No, este año no, aún no salió. Ah, vale. Yo estoy preguntando porque siempre para ver dónde están. No. Y nadie ahí, cae. Yo también, sí. Yo lo veo muy mal, me encuentro poco cuando voy. Bueno, nosotros vamos a salir, vamos a organizar una excursión dentro de poco. Además, este fin de semana hay una excursión con la Sociedad Micológica de Albacete, que llevan a la gente por la Sierra Alcaraz y les enseñan a buscar guíscanos. Ah, bueno, pues muy bien, y otro tipo de setas también, que no nos las comemos, pero también son comestibles. Bueno, hay muchas. ¿Sí? ¿Y eso es gratis? ¿Se puede uno apuntar? Sí, sí, sí. Amparo, pues. Amparo la vamos a apuntar. Y ahora. Yo también, pues nos vamos a conocer si nos apuntamos. Oye, pues a mí me gustaría. Que lo bueno, sí, pues sí. Amparo, le deja usted su número de teléfono, su DNI, sus datos a nuestra compañera de control, a Natalia. Sí. Y se pasa por aquí, por el paseo de Simón Abril número 5, a recoger sus libros. Pues, ¿cuándo puede, Miguel Ángel? Pues el lunes que viene ya. A partir del lunes, claro. A partir del lunes. Sí, muy bien. Una cosa, Amparo, no, por casualidad no estará. ¿Usted está haciendo la comida ahora? Sí. ¿Y qué está haciendo? Estoy haciendo anillas de calamares con tomate. ¡Ay! Mm, ¡ay, qué cosa! Mm, bueno. Es que llega la hora y ya nada más que pienso en... No, más que con... Ya, ya. Pásalo por el teléfono. De verdad. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Bueno. Sí. Pues tiene buena pinta eso. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Amparo, muchas gracias por llamar. ¡Venga, vosotros! ¡Que ¡guapa! Te los libros. ¡Venga! Hasta luego. Bueno, si alguien quiere llamar 967-61-77-88 y decirnos qué está cocinando en este momento o qué le están cocinando, estupendo, sí, sí, sí, estupendo. Sí. Nosotros vamos a dar pues, recomendaciones, como Amparo, que se ha llevado esa recomendación de la búsqueda de setas. O estaría muy bien alguien que nos contara si tiene alguna recetilla o algún truquete para hacer las setas especiales. Pues también, yo en vez de limón le pongo canela. También. Mira, en el restaurante Gusto... Canela. Yo qué sé, o algo. En el restaurante Gusto están haciendo también, como en la semana de las setas, pues están haciendo unos menús especiales. Ah, es setas. Verdad, a 30 euros el, sí, sí. El menú todo y de setas. Hay que reservar, hay que llamar y reservar. ¿Dónde está ese restaurante? Vamos a hacer publicidad. Está al lado de la delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Fábrica de harinas. Al lado de la fábrica de harinas. Traducción al castellano. Vale, pues sí, ahí. Pero no es el rincón de la Cuba, ¿es? ¿Cómo se llama? Gusto. Gusto. Gusto, vale. Y si nosotros ahora mismo le hacemos publicidad, ¿nos invitáis exactamente gratuitamente a comer? Yo creo que sí. Oye, vamos a decirle a alguien del Custo que nos llame, diga si podemos que nos ir llame por y que nos diga qué hora vamos. Salimos de la tertulia a las 2, estamos esperando. 967-61-77-88. Si usted tiene un restaurante, pues llámenos e invítenos cuando quiera. De mil amores. Y hacemos publicidad aquí, sí, en hombre. El, claro. Uf, madre mía, ¿cómo están los medios de comunicación? Publicidad de no, información. información tengo objetiva. Una gusa. Es que estas horas ya son malitas. Uf. Bueno, que sí. Esto ya lo de la locura de los medios de comunicación que estamos representando bien ya me sirve a mí para enlazar con un asunto que yo quería pasar por él hoy. De, y que ya he comentado alguna vez con Miguel Ángel, que es cómo está el asunto de los directos. ¿Eh? Sí. ¿De los directos? Yo qué sé, se ve que han vendido a una remesa de unidades móviles para hacer conexiones en directo muy baratas y todas las teles se han comprado 7 u 8. Entonces ahora hacen directo por todo. Pues estamos aquí con esta mujer que está vendiendo alubias. ¿En directo? Sí, pero estamos en directo, ¿eh? Sí. Vendiendo alubias, pero no normales, sino en directo. Y atención este amable ciudadano que va a cruzar el paso de cebra en directo en este mismo momento. Se va a jugar la vida. Y entonces también pone una música así. Cuando cruza el paso de cebra. Ay, ¿os acordáis cuando hubo el desafortunado incidente en la calle del Rosario? No, hombre mató a una mujer a puñaladas a primera hora de la mañana. Sí, yo que como vivo por allí y me estoy acordando de lo que decís, porque llegó, no se sabe de dónde, yo creo que cayó del cielo, una furgoneta enorme llena de antenas y cargada de periodistas con cámaras, mucho antes que la policía. Allí estábamos ahí socorriendo a la mujer y allí ya estaban allí. Lo cual, deja muy mal a la prensa. Y a la policía, a ambos, sí. Pero era impresionante. ¿Pero de dónde ha salido un cacharro así? Pues y luego pasa lo que pasa. El periodista... yo tengo la teoría de que esto del directo nos va a fagocitar a los propios periodistas. Y nos va a romper la profesión. Y, en vez de periodistas, solo hace falta conductores que vayan rápido. Claro, solo hace falta conductores y uno que esté allí y que pueda sujetar el alcachofa. Sí. Y ya está, es lo que hace falta, nada más. No hace falta ni interpretar, ni contar, ni nada. Pues lo que pueden hacer es poner emisoras móviles en todas las esquinas de España. Y vamos terminando antes. Estamos en directo. En directo, en todas las esquinas y ya pues está. Pues ha habido así varios altercados últimamente, porque claro, la gente mete las narices donde no le llaman y pues pasa lo que pasa. Ya estamos viendo cómo se llevan el toro Jaquerito en el camión para ser trasladado y ya mañana correr su suerte en el toro de la Vega. Vemos, no nos dejan acercarnos, en la grabación anterior nos han echado abajo, pero bueno, ahora mismo están subiendo el camión. Ahora mismo sí puedo grabar, pero ahora mismo no se está viendo al toro. Pero ahora mismo no estoy. Pero ve, estoy en mis ahora mismo. Ya le habéis cargado en el camión, ¿no? Bueno, pues en estos instantes, que como vemos, a esta hora de la tarde, ya lo preparan para mañana. Bueno, pues se ponen muy nerviosos, no nos dejan estar aquí. Vemos cómo están trasladando al toro donde le hemos visto antes, ya al camión. Lo están haciendo en estos instantes. Está subiendo, dispuesto. Hay menores de edad y yo no quiero salir en la televisión, ¿eh? Pero simplemente, si nosotros estamos haciendo... Igual lo que me quieras pero lo que estáis haciendo... Paqui. Bueno, ya está. Paqui, sí. Hay mucha tensión, vemos, ¿no? Me imagino que no quieren que grabemos las imágenes. Por favor, Paqui. Oye, vale, ya está. Ya está. Oye, por favor, ¿eh? Mira, mira, te tirando el micrófono. Paqui. Vámonos. Déjalo, déjalo. Paqui, tranquila, ¿eh? Paqui, tranquila. Vamos a ver. Vámonos. Sí. Paqui. Aquí, pero aquí, ¿quién le manda a la Paqui de las narices? ¿Eh? ¿Para qué? ¿Sabes lo que estoy pensando? Es que estas cosas dan vergüenza ajena. Si es que el problema es que ya no hay nada que decir. Entonces el directo te cubre eso. Claro. Porque cualquier cosa que ocurra, pues te vale. No, que decir no. Sí hay, lo que es encefalograma plano en los medios y en los supuestos periodistas. Nada que se pueda o se quiera decir. Sí. Vale. Es una penaza. Y nada, claro, así es que ya ha pasado. Mira, como dice mi suegra dice, porque ella era fan de España Directo y de todos estos programas así en directo. Ella era completa fan. Sí. Pero dice que últimamente que no echan más que miserias y violencia y cosas que la ponen tensa a la mujer ya que tiene una edad y que no puede ser. Que los directos tienen que ser, y yo invito a todas las televisiones que lo hagan constar en sus libros de estilo, para mostrar a las personas las cosas bonitas que hay por España que no han visto nunca la gente que no ha salido de su pueblo. Ahí está. Pues eso como es lo nodo de antes. Claro, exactamente. Pues claro. En a tanto, sí. También dice mi suegra que, bueno, pero que se habrán creído, que no hemos conocido la miseria, que nos la tienen que meter otra vez, por los ojos, que no sabemos lo que hay por ahí, ¿qué se creen? La voz del pueblo es la más sabia. Qué sabia, son qué sabia unos, la suegra. Es la más sabia, sí, y sí. Y le sí. podíamos dar una sección aquí a tu suegra. Sí. Es que no es muy mediática ella, pero bueno. La suegra de Moisés. Lo podemos sugerir. Pues nada, que llamen suegras también. 967-61-77-88. Suegras del mundo, llamen ustedes para denunciar cosas que pasan en la tele. Y el del bar Custo. Sí, sí, el del bar Custo. Lo estamos esperando ya que nos diga la mesa, que es que no sabemos cuál es. Y que denuncien cosas que suceden como estas. Sé yo que os gustaría que metiese la mano y me mueran. Pues yo creo que no me van a morder. ¡Hostia! Pues coño. Pues sí que me ha mordido. Sí que me ha mordido el mero. Como veis, son peces muy voraces. Yo me he llevado un susto de aupa. Y bueno, lo que os comentaba. ¡Hostia! Pues coño. Pues sí que me ha mordido. Oye. ¿Estamos ya en el aire? Sí, estamos. Pues decía que este es el reportero de Antena 3 o Telecinco que en el programa de Patricia Conde lo han apodado hace ya siglos Culito Blanco. Uh-huh. Porque fue a una playa nudista e hizo el show de ¡estamos en directo! ¡Ya no me voy a bañar! Y se fue a bañar con el Culito Blanco. Y desde entonces cada vez que sale ¡hombre, Culito Blanco! ¡Aquí le muerden las focas! ¡Oh, mira! Pues es que salía... Estaba en una piscifactoría de meros. Y estaba diciendo, yo sé que a vosotros yo voy a meter aquí la mano en el agua y yo sé que vosotros estáis deseando... Pues lástima que fuera la mano. Estoy deseando que me muerdan, pero no me van a morder. Y entonces me entra la mano y dice, ¡cojones! Y le muerde el mero. Porque el mero no está de acuerdo tampoco con esta... Con el directo de mierda. Y con esta violación de la intimidad constante. Sí, sí, Se está... Ay. Corazoninando el periodismo en general, de perseguir ahí a la gente. Pero si lo del toro, el corte que ha puesto, parecía el aquí tomate. Ahora, sí, parece que el toro está subiendo la rampa. <¿Un momento? risa> En breves instantes. Mira cómo está la cosa. Sí. Esto es un titular que lo he cogido hoy de la página web de Telecinco, para que veáis cómo está la cosa de la mezcla entre el espectáculo, la información, el corazón. Este es el titular de la página web de Telecinco. Finaliza la primera temporada del caso Madeleine. ¡Oh, qué horror! Dios. Pero yo quiero confiar en que se les ha traspapelado. Obra maestra, mire usted. Se les ha traspapelado el asunto. Pues mira, la programación televisiva y el caso Madeleine. Lo mismo te digo, me parece bien, porque los que han convertido eso en una primera temporada son los padres. Sí, me parece bien. Qué demonios, tienen razón. Eso es lo que es. Eso es lo que es. Yo mirar que os diga. Yo desde el principio lo vi. Claro, luego la gente va a decir, claro, ¿cómo se dice? A cojón visto, macho seguro. Yo lo vi. Es un refrán de mi pueblo. Estás campechano, estás albaceteño. Es verdad, sí, porque es el día de Albacete. Yo lo vi, claramente. Yo cuando vi la que montaban los padres, dije, aquí hay algo oscuro. Fue un y poco a poco se va confirmando. Un preboste, no, un profeta. Fuiste un profeta. Iba a resultar que ni tenían hija ni nada. Era todo una foto que sacaron de internet. Sí. Nunca existió. ¿Ves? El caso Madeleine, que también pasó casualmente por la provincia de Albacete, pues es un síndrome también de eso, de lo del directo y de la locura de la noticia. Cuando salió una foto de una pareja de albaceteños que la habían echado en Marruecos y se veía una niña que se parecía a esta. Pues todo el mundo presto, tenemos que tener todos ya la foto, y todos sacando la foto, y le pagaron, de hecho, se sacó sus buenas perras, sí. La de la foto, a cuenta de la foto que era falsa, que no era la niña, que era una niña marroquí, que era rubia, y ya está, y que ligeramente se parecía, pero claro, como estamos metidos en esta vorágine de hay que sacarlo antes que el otro, pues nadie contrastó nada, todo el mundo lo sacó, y luego, pues claro... Por cierto, quedamos malamente. Quedamos malamente. Con los moros, porque los moros dijeron que qué pasaba en España, que si nos pensábamos que todos los rubios eran americanos y todos los moros morenos y bajitos. En fin, madre mía. Yo no sé si tendrás tú algún invento, Asuad, para evitar estas cosas del directo. Sí, pero me tenéis que ayudar a hacer la banda sonora de mi nueva sección. Yo los inventos de Ana Julia. Yo la tengo. Tú la tienes. Los inventos de Ana Julia, una nueva sección dentro de la tertulia de los viernes. Los inventos de Ana Julia. Los inventos de Ana Julia. Ven. ¡Cómo molan! Los inventos de Ana Julia. Vamos a ver, ¿cuál es el invento de hoy? Qué Ana guay Julia. La sintonía. Me ha encantado. ¿A que sí? Sí, venga. A ver si va llamando el del Custo mientras. Esta mañana me he levantado y se me ha ocurrido un invento genial. Uh-huh. Tanto es así que lo he fabricado, aquí lo tenéis, ante vuestros propios ojos. El pescozómetro. El pescozómetro, lo está sacando de la bolsa ahora Ana Julia. Esto es un pescozómetro. ¿A vosotros no os ha pasado alguna vez que os habéis subido en un taxi y el taxista, cuanto más burro es y más negado, más charla te da? Sí, sí. Porque normalmente si son personas así de buen rollo y tal, están calladitas, te dejan. No, no. Pero si es un salvajaco, ahí lo tienes dándote la vara y diciéndote a quién hay que colgar, cómo solucionaría él no sé qué. Y grandes tratados filosóficos deleznables. Bueno, pues te llevas tu pescozómetro, o mejor aún, he pensado venderlo a las casas de coches, que lo instalen directamente en el asiento. De los taxis. De los taxistas. Pero en el taxista. Sí, como... Entonces el pescozómetro mide cuántos pescozones se merece ese hombre por minuto. Yo es que, claro, lo estoy mirando aquí de arriba abajo con estas escalas que tiene y estos colores vivos, es un invento de colores vivos, pero nada hace prever que sea... ¡Ay! Esa palanquica, Miguel Ángel, tan curiosón, a ver dónde la metes. Esa palanquica sirve para cuando se supera un límite ya de pescozones ganados, se dispara. La máquina ya no puede más. Y entonces suelta un chorro de vapor caliente y una mano a la nuca del taxista. Y soluciona el tema. Y entonces el marcador se pone a cero, que es lo bueno. Ah, pues muy bien, lo vamos a importar aquí a Albacete. Sí, sí, yo veo una cosa práctica y bien. Y tiene, veo aquí además que pone varios temas. Cuando es el tema del tráfico, pues esto parece que es poca intensidad. Porque el tráfico en general todo el mundo está de acuerdo. ¡Qué mal está el tráfico! ¡Sí, sí! ¡Llueve! Mira, os voy a confesar una cosa. Yo ya he comprobado que cuando se dispara más es con lo de la inmigración. ¿Qué me dices? ¿Qué hace ese moro ahí que vienen a quitarnos el trabajo? Yo esos, le digo a usted dónde ponía yo a ese. Ahí el pescozómetro ya... ¡Oh, se inflama! Le notas ahí las turbinas. Pues este no solo eso, bueno, sino que en vez, ya aparte de dejar hacer el taxímetro, no solo eso, sino que le lo ponen en números negativos y el taxista te tiene que dar a ti dinero. ¡Hombre! Según he oído. Eso estaría bien. Ay, ya estaría bien. Oye, pues es un aparato que culturiza a la fuerza. Pues os voy a decir otra cosa. A los taxistas. Yo pensaba que ese era ya mi mejor invento hoy y no es así. ¿Hay más? No es así. ¿Tienes otro en la bolsa? ¡No, sí! Nada hace pensar. ¡Cómo molan! He inventado el hormigón de la justicia divina. Pero eso suena... A ver, eso se me ocurrió en el almuerzo. Pero te cabe todo en el bolso, te lo traes todo en el bolso. Pues, y el perro, si lo he sacado de ahí, figúrate. El hormigón de la justicia divina. ¿En qué consiste? Tú estás en el supermercado, ¿no? Y viene una señora o un señor, o un viejecito de estos que se aprovechan de las canas. Y se te pone delante. Caballero, que yo no sé, yo estaba aquí. Y nada más que llevo una lata. Sí, y luego te insultan. No tenéis educación los jóvenes. Sí, dicen, encima, que estás tú allí, que tienes a la perra llorando en la puerta y el coche mal aparcado y está llorando. No tenéis educación. Y luego encima tardan un montón en pagar y en meter todo en la bolsa. Bueno, para eso está el hormigón de la justicia divina. Esto se lo voy a vender a la NASA para que enganchen, me emociono y todo, los 15.000 kilos de hormigón los lleven enganchados en los satélites de la NASA misma. Entonces tú llevas un aparatico tú en tu bolsillo y ante semejante primor de persona le das al botón. ¿Qué hace el satélite? Busca al viejecete y le descarga encima desde el cielo 15.000 kilos de hormigón armado. Ah, pues sí. Pero la justicia divina. Veo que los inventos de la Julia tienen muchísimas aplicaciones buenísimas en otros ámbitos. Hombre, aparte de la cola de la compra, aparte de... Y son muy de dibujo animado. General. Estoy viendo el hormigón ¿sabes ahí. ¿Sabes para qué sería muy bueno eso? Para el coche este que además funciona vía satélite, que ahora va a denunciar a todos los coches automáticamente que les fotografía la matrícula que está circulando por lo he visto pasar pues ahora. Como aquí va por vía satélite, lo conectamos con el hormigómetro y caen 15.000 kilos de hormigón sobre el coche que esté en doble fila. ¿Eh? Eso es estupendo. Eso está muy bien pensado. Eso a ti no te va a gustar, Ana Julia. Oye, bueno, y para los partidos de la selección española. También. Siempre tenemos problemas con el árbitro. Muchas gracias a los dos, Miguel Ángel, Ana Julia. Hasta la semana que viene. Adiós. Un beso. ¿What?